ella fue para mí mi primera ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo. Yo nunca comprendí el porqué su traición, si la amaba en verdad de mil modos. Y del brazo de él la miré caminar en verdad muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuenta se da de su error, ese hombre la abandonó. Lo quisiera tener frente a frente y decirle: te felicito por hacerla sufrir con tus besos. Ella solo merece desprecios, ha jugado con mi corazón. Te felicito, pues por ella por poco y me mato. Por las noches al ver su retrato, como un loco lloré por su amor. Te felicito. Y del brazo de él la miré caminaba en verdad muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuenta se da de su error, ese hombre la abandonó. Pues quisiera tener frente a frente y decirle: te felicito por hacerla sufrir con tus besos. Ella solo merece desprecios, ha jugado con mi corazón. Te felicito, pues por ella por poco y me mato. Por las noches al ver su retrato, como un loco lloré por su amor.